de semana y siempre se prepara para buscar a su negra y bailar toda la noche y bailar toda la noche. A ti te gusta.